104.7 Radio Flecha de Oro. Charlas en la Parrilla, conducido por un grupo de amigos que replican los debates de la sociedad argentina. No será mucho. Entérate todos los jueves de 20 a 22 por FM 104.7 Radio Flecha de Oro. Qué maravilla, me fascina la Argentina. Con parrilla yo me puedo copar. En esta zona lo tenemos a Maradona. Programa número 20 de Charlas en la Parrilla, un programa atípico. Atípico, bueno, si el jueves pasado fue medio caótico, hoy... Es el caos absoluto. La mamá de nuestro jefe, líder espiritual, capitán, el tipo que patea el primer penal, el tipo que va a hablar con el referee, que es nuestro amigo y hermano Carlos Pampillón, tiene a la mamá un poco enferma, así que momentáneamente esperemos que llegue para continuar la transmisión y mientras vamos a pucherearla, ¿no, Pastorino? Exactamente. ¿Cómo le va? Todo bien. Hoy tenemos un menú atípico con relación a todo este caos que estamos viviendo, pero bueno, el menú va a ser, ¿ya te lo digo? Sí, dale. Vamos a que tirar toda la carne al asador, ¿eh? Hoy vamos a hacer unas supremas de pollo, que luego la vamos a ensalzar con una salsa de, ¿cómo es?, de verdeo. Sí. Y la vamos a acompañar con la famosa y nunca bien ponderada tortilla española. ¿Qué tiene la tortilla la española? La tortilla española es la que hicimos la otra vez también, que muchos de nuestros escuchas cuestionaron cómo va a ser tortilla, cómo va a ser tortilla española en una parrilla, cómo va a ser. Yo la hago y sale buenísima porque me la pidieron nuevamente, así que viene con papa, con cebolla, con un poco de morrón, chorizo, cantimpalo y huevo. Bueno, le agradezco, huevo, lo veo motivado, bien metido en el partido, poniendo lo que hay que poner en estos momentos que son complicados. Y bueno, siempre fui el capitán del equipo, el número 5, el que manejaba la bocha. Pero acá el 5 del capitán es el que no está, bueno, usted es su capitán. Por eso, agarré la batuta. ¿Qué va? Muy bien, me parece muy bien. Vamos, pero dejó las instrucciones el hombre. Dejó instrucciones, espero que esté saliendo bien, que nos escuchen bien. Saludos a todos nuestros escuchas, sí. Espero que alguna vez el hombre del campo aparezca, porque nos va llamó. Va a aparecer. Pero bueno, vamos a continuar con esto. Vamos con el primer tema que nos preparó Carlos, que es el tema de datos personales, que está muy vigente porque el gobierno actual... Ahí tenemos el tema de la consigna, que vayan estudiando. Ah, sí, muy bien. ¿Cuál era la consigna? Repitamos la consigna. ¿Usted la tiene ahí? Si no, se la digo yo. Base de datos internet. ¿Qué te daría miedo que se conozca de tu historia? Yo, ¿sabés que cuando dejamos la consigna, Gabriela de Colón, sí, me dijo, pero ustedes no tiran la consigna, pero no se hacen cargo de la consigna? Un poco de razón. Tiene razón, así que hoy podemos llegar. Bueno, vamos a hacer unas revelaciones, sí, porque el ritmo del programa va a ser otro. Porque, por sí, bueno, pero vamos a empezar con lo que tenía preparado Carlos, que son un par de audios. Ariel, si nos estás escuchando, vamos a escuchar el primero, el del jefe de gabinete, Marcos Peña, que quiere abrir la base de datos ANSES. ¿Lo escuchamos, Ariel? Primer dato importante es que de ninguna manera este convenio que hemos firmado y que es parte de una política de datos personales, justamente de protección de datos personales, se prevé utilizar información confidencial o que de alguna manera vulnere la intimidad de ningún ciudadano. Toda la información que se está planteando, poder trabajar en la cooperación dentro del Estado, que es uno solo, para poder mejorar la comunicación del Estado con los ciudadanos, se prevé en el marco de la Ley de Protección de Datos Personales, se prevé en el marco de la mayor transparencia posible, de ahí este convenio que ni siquiera es necesario según la ley, porque la cooperación dentro del Estado para la utilización de bases de datos de contactos está prevista y permitida claramente, y que tiene muchísimos antecedentes en los últimos años. Es algo habitual, es público, hay muchísimos convenios firmados en el gobierno anterior de utilización de bases de datos. Y que centralmente el objetivo de la utilización de bases de datos, que es un segundo punto, no tiene que ver con la comunicación política o la comunicación propagandística de un gobierno, sino con el vínculo entre los ciudadanos y el Estado, para poder mejorar ese vínculo, para poder llegar con la información necesaria en los casos que sea necesario. Y voy a dar un ejemplo nada más de esto que estamos trabajando en estos días. Como saben, la devolución del IVA, aquellos que tienen la asignación universal o jubilación de mínima, que es una cuestión que requiere una comunicación para poder implementarse, porque es un beneficio nuevo que el Estado ha aportado, profundizando el cuidado de los sectores más vulnerables, requiere poder llegar a esas personas con el mensaje explicándoles cómo se utiliza ese beneficio. Bien, escuchábamos al jefe de gabinete, ahora vamos a escuchar otra campana y después opinamos, Pastorini, sí, ¿le parece? No. Sí, sí, ahora no. Vamos a escuchar al ingeniero Claudio. ¿Claudio? ¿Dónde estará Claudio? No, pero este es un ingeniero. Ya va a aparecer el Claudio. Ya va a aparecer. ¿No? Ingeniero Claudio Ariel Garbas, ingeniero en electrónica y en telecomunicaciones. Vamos a escuchar qué opina el ingeniero, Ariel. Por el tema de la base de datos de ANSES, ¿por qué es peligroso la decisión que tomó el gobierno? Bueno, dos problemas. En primer lugar, habilitaron un canal externo para que desde afuera y desde cualquier organismo se pueda ingresar a los datos íntimos de más de 32 millones de argentinos. Entonces, cuando crucen esa base de datos con las redes sociales, el desastre que pueden hacer, los troll contra Tinelli van a ser un poroto, o la campaña sucia contra Daniel Firmus otro poroto al lado de lo que se puede hacer desde un organismo externo que acceda a los 32 millones de registros. Y el otro tema peligrosísimo es que al habilitar este canal externo para ingresar a la base de datos, cualquiera de los 60.000 hackers que hay en la Argentina podría ingresar, porque desencriptaron la base de datos, o sea, la abrieron para que esto sea posible, y se pueden cometer infinidad de delitos, y el costo político lo va a terminar pagando el gobierno por delitos que hagan terceros al poder acceder a esta base de datos. Y además, vos decías que ahora eso, exactamente, el gran peligro es que van a poder hackearlo. Exactamente. Y acceden y pueden vender después los datos de uno. Le bajaron totalmente la seguridad que tenía, y es una seguridad basada en un contrato que todos los argentinos que estamos en esa base de datos hicimos solamente con la ANSES, no para que cualquier organismo del Estado acceda a esos datos. Al hacer eso, baja. Hasta ahora, solamente ese canal se podía usar para que un individuo consulte sus datos personales. Ahora, desde ese canal se va a poder acceder a todos. Y eso lo que hace es abrir la base de datos, bajar la encriptación, abrirla, y de esa manera exponer a miles de hackers que pueden entrar. Y vos sabés que esa es la base de datos más valiosa que tiene el Estado argentino. Solamente con vender esa base de datos, un hacker puede hacer una fortuna. Y lo que después se puede hacer con todos los datos íntimos que hay ahí es impensable. Yo te digo, es la violación más grande que se ha hecho en la historia argentina de una base de datos pública y hecha desde un gobierno. Estamos con este tema. Bien claritas las dos posturas, sí, ¿no? El jefe de gabinete dice, no pasa nada, ya se hizo, lo vamos a usar con cuidado. Bueno, eso. Y el ingeniero dice, no solo es el uso que le dé el Estado, sino todos los riesgos que conlleva la posibilidad de sacarlo del canal habitual y que quede a merced de un montón de tipos que saben traficar datos. O sea, hay dos problemas acá. Exactamente. Es el uso político por un lado y hay la posibilidad de cometer delitos a través de ese sistema. Vamos a Pastorini a ver qué dice. ¿De qué? De esto. De esto mismo, y bueno, esto es muy sencillo. A ver, veníamos en cierta forma charlándolo en el camino, ¿no? Sí. Pero bueno, yo estoy convencido de que yo a Marcos Peña no le creo nada, no, o sea, no hay forma de creerle nada después de 8 meses permanentemente mintiendo. Mintiendo y acomodando. Qué sé yo, la verdad a mí me asusta escuchar al ingeniero Porque hay dos problemas. El uso político, por un lado, sí, bueno. Y el que se puede disparar para cualquier tipo de uso. Mira, yo creo que la ley es clarita, un poco la mirada legal, ¿no? La ley es clarita. Los datos se usan, las bases de datos se usan para lo cual está destinada. La base de datos de ANSES está destinada a los jubilados que puedan cobrar sus haberes, que el Estado sepa dónde viven, en qué situación se encuentra y punto. Cualquier otro uso que se le dé ahora, a la base de datos ahora, es ilegal. Esta apertura, usted que es doctor y que sí. conoce un poco de leyes y conoce un poco los vericuetos, si bien usted es más laboralista y sí. más civil, esto abre la puerta a cualquier tipo de siniestro. Claro, porque de ilícito, de fraude. Siempre que hablamos de este gobierno, nosotros nos planteamos la posibilidad de las cosas que le pasan a este gobierno, ¿las planifica o es producto de la impericia del que no sabe gobernar? Por ejemplo, acá, el uso político, todos los gobiernos de todos los estados, de todos los tiempos, quieren aprovechar la información estatal. No, ahí no están inventando nada. Lo que pasa es que acá están abriendo la caja de Pandora. El gobierno anterior lo quiso hacer. Bueno, no lo pudo hacer en algún caso. Pará que yo termine. Está bien, bueno. Pará que yo termine, yo te escuché. Esto, todos los gobiernos lo quieren hacer, Estados Unidos, todos quieren saber qué poder hacer, porque como dijo el ingeniero, esto es, la información es poder, o sea, poder hacer un montón de cosas. Para que cierta forma, termino. Sí, entonces, entiendo, yo pero yo te hago una consulta con relación dale. A esto, a ver, este tipo de información que se podría, que podría llegar a cualquier inescrupuloso, digamos, sí, sí. este tipo de información, ¿es algo parecido? Por ejemplo, a lo WikiLeaks, a lo de Snowden, a lo de... ¿Esa tiene algo relación? Hay una relación con relación a que es información. Lo que pasa es que hay información que está sustraída, como WikiLeaks, que se la chupan de una base de datos, posiblemente por canales externos, como decía el ingeniero, pero la sustracción de WikiLeaks es ilegal. Lo que pasa es que es información pública, sí, que después ahora, hay que hacerse cargo. Pero el chupe de información fue más en relación a funcionarios y gente ligada a los gobiernos, sí, y espionaje. Esto es de la base misma del Estado, que es una base de datos legal, la que no es de un servicio de inteligencia. Está bien, pero es de la gente común. Acá estamos hablando de la gente común. Es la gente común, que pueden cometerse delitos, se pueden hacer negocios, ¿no? Lo que hablábamos hace un rato. Hablaba de los hackers. Hablaba de los hackers, entonces yo de repente puedo estar interesado en saber cuántos jubilados no tienen hijos y proponerle un negocio porque sé que no tienen herederos. Es muy grave. Todos los estados han aspirado a tener esto. La ley es muy clarita. Las bases de datos tienen que cumplir la finalidad para la cual están creadas. La base de datos de ANSES es para fomentar y transparentar el procedimiento con los jubilados. No se puede vender esa información. No puede haber propaganda política, aunque sea con buenos fines. No tiene por qué salir de la órbita de ANSES. Es clarito. Y está bien la denuncia que se le hizo, que se investigue. Y ojalá que esto no pueda suceder, ¿no? Dios porque... quiera, esperemos que no. Yo, la verdad, escuchando a este muchacho Peña, sí, yo, porque no, lo sacó... No. Yo pensé que hablaba del ingeniero. Lo sacó de la cuestión no, política. No, el ingeniero lo sacó, le lo sacó la política. La por eso política. Estoy hablando yo de la gente común. Claro. De nosotros, en cierta forma, que somos gente común. Claro, no tenemos nada que ver con, esto es con como... ningún gobierno, nada. Simplemente tenemos simpatías. Por eso, pero esto es como tener un secreto. Una cosa es tener un secreto con dos personas, que serían en este caso ANSES, y otra cosa es tener un secreto con 25, que es todo el Estado. ¿Viste? Y sí, la verdad que sí. Ariel, ¿nos pones el tema que eligió Claudio de Bersuit Vergarabat? Dale. ¿El tiempo no para? ¿Puede ser? Llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes.

pasando. Que tenía relación con este tema, claro, de la base de datos. Hemos tenido, hemos tenido una pequeña polémica. Claro, pero contar. Acá lo que nosotros queríamos era... Todos tenemos una base de datos, pues tenemos ya 50, 51... Al 50 cacho no sabemos cuánto tiene, no, pero tiene. Bueno. ¿A vos te preocupa lo que se ventile de ANSES tuyo, por no, ejemplo? No, a esta altura el partido, ¿qué me va a preocupar? ¿A vos te preocupa que se ventile tus secretos bancarios? De ninguna manera. ¿A vos te preocupa que se ventilen tus secretos de AFIP? Tengo alguna. Ahí ya pensaste algo. No, ¿a vos mirá, te preocupa? Una moratoria, ahora viene una moratoria, quizás pueda entrar. No debo mucho, estoy ahí cerquita. ¿A vos te preocupan, por ejemplo, tus navegaciones por internet? ¿Quién no? ¿Quién no? Creo que todos, ser humano. Lógico, creo que todos somos seres humanos y podemos tener alguna agachada. Agachadita tenemos, qué sé yo. Porque no, la verdad que lo grave de ANSES, que un poco tomándolo a la chanza, son nuestros datos personales, pero hay toda una base de datos que nosotros de alguna manera visualizamos, pero no tanto, que es lo que hacemos en Facebook, lo que hacemos en Google, las búsquedas. Alguien tiene registro de todo eso. Deberíamos tener cuidado. Las fotos que se mandan. Fíjate lo que le pasa a los artistas, ¿viste? Las fotos. Podemos entrar también con el tema que tiene relación, en cierta forma, que es lo que es la computación, sí. Los trolls, claro, todo esto, que está también hoy tan de moda con el tema de Tinelli y Macri. ¿Vos lo venís siguiendo bien clarito eso? No, porque viste yo no lo veo el programa. No, pero acá el tema es, a ver, vamos a reconstruirlo entre los dos. Sí. A Macri le molesta las imitaciones que hace, un poco payasesca, porque he visto que está con los pantalones bajos. Entonces, aparentemente hubo una réplica a eso, gente que se molestó por esa imitación, y Tinelli lo que dice es que son trolls. A ver, bajémoslo, no tenemos ningún experto en informática, pero va. Vos, Facu, ¿nos podés dar una explicación de qué sería son los trolls? ¿Un troll? No, pero vení acá, vení, Facu. A ver, vení. ¿Alguna definición de troll? Lo hacemos ingresar. Y no, troll. Al hijo, no. Al hijo de Cachito, al hijo de Carlito Pampillón. Que nos ¿cómo va a nos definiría lo que es un troll? Sencillo. Pues somos viejos nosotros. El troll en general es el que molesta a los demás en internet, pero lo que se están refiriendo es la gente que está paga para hablar mal de Tinelli. Ah, muy Twitter. Bien. O sea que son trolls rentados. Claro, pero digamos que la naturaleza originaria del troll es un tipo que rompe las pelotas. Está muy bien. Bueno, ese detalle está muy bien, no sí, lo tenía. A nosotros nos viene bien. Bueno, entonces esta parte de un chico sí me acuerdo. Joven que nos explique cómo es este. Porque el troll, viste, a veces troll. Claro, sí, pero si no, no claro. Lo sabemos. Muy bien. Entonces, lo que dice Macri es, ¿por qué se enoja Tinelli si me ridiculiza? Esa declaración la vi. Para que te digo el hecho. Eso es porque están negando que sean trolls rentados. Claro, ahora después hacemos la lectura. Entonces viene la imitación de Tinelli, de Macri que hace Tinelli. Macri que dice, ¿por qué se enoja de las quejas que recibe si él me ridiculiza frente a 3 millones de televidentes y fueron 30.000 trolls los que tuvo? Porque Tinelli dice que esto me lo mandó el gobierno. Son iguales que otro. Ahí mandó una patadita. Son iguales que otro. De ese está hablando, son iguales que los anteriores. Ahora, yo digo, ¿hubo alguna denuncia de Tinelli en el gobierno anterior con relación a esto? Es que Tinelli es un ajedrecista. Él se queja cuando tiene un negocio. Él se queja cuando tiene un negocio que no prospera. Acordate cuando quiso entrar a la televisación con Cristina, que ahí me empezó a mandar mensajes. Él manda mensajes cifrados para obtener una ventaja. Lo que me parece una locura es que lo llamen, lo citen como si fuera una personalidad influyente y tiene una audiencia con el presidente. Como ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, yo te vuelvo a repetir, no lo veo el programa. Me imagino y que como lo ha hecho en otras oportunidades y con otros gobiernos también, porque esto, escúchame, yo no me puedo olvidar del papelón de La Rúa. Sí, claro. Que a todo esto de La Rúa llegó a decir esta semana que es nefasto para cualquier gobierno. Lo volteó. A mí me volteó. No, a él lo voltearon la cantidad de muertos que hubo, de gente pidiendo y en una revolución. Bueno, eso lo dejo social. A Tinelli, el Megacán, que no sé qué medida menciona Tinelli, bueno, yo no lo Megacán, hice. El Megacán que... No sé si fue el Megacán, pero él dijo esa medida áspera, ¿no? Cuando le bajó los sueldos. No, la caída fue por la flexibilización laboral que ahora este gobierno está tratando de implementar. O sea... Estamos quemando. Estamos metiendo un montón de temas todos juntos. Pero sí. ¿Qué pasa? Tiene relación. Después de la flexibilización laboral vamos a hablar. Sí, claro. Rato, porque él dijo alguna cosa muy grave, ¿eh? Cuando dijo que la justicia laboral tiene que fallar un poquito. Eso es lo que dijo Macri. Pero bueno, claro. Eso lo tocamos después. Bueno. Si no, nos estamos quemando todos los temas juntos. Vamos, dale. Y Cacho nos va a reír, nos va a matar. Claro, son 8:30, vamos muy rápido. Vamos a escuchar algún mensaje por supuesto. De los oyentes, ¿eh? Sí. A ver, ¿tenés un segundito. La consigna. La consigna que tenemos para hoy, ¿vos te acordás cuál era? ¿La consigna? Sí, ahora va, claro, el tema de la información. Con relación a la base de datos, ¿qué te podría dar miedo que se sepa de tu historia? Vamos con Laura Goglia. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Laura Goglia. Bueno, en cuanto a la consigna, creo que si tuviera miedo a que se conozca algo de mi historia, no lo contaría públicamente, lo trataría en terapia. Pero bueno, me da, no sé si la palabra es miedo, pero sí cierto respeto a personas peligrosas que cuentan cosas de tu vida que no es verdad y eso sí queda en tu historia. Bueno, los escucho siempre y un beso grande para todos. Es muy lindo lo que dice Laura. Muy lindo. Muy interesante. A mí, ¿sabés lo que me preocupa, Pastorini? Los scratches que uno no los puede comprobar. Ahora pasó ayer creo que fue un muchacho que estaba en el tren, que lo filman supuestamente porque estaba apoyando a una chica y él después dice, me echaron por esto y que en realidad el que me estaba filmando me quiso afanar. ¿Y vos qué haces con eso? Ahora, ¿quién tendrá razón? La cuestión es que el pibe, si tuvo razón o no, hubo un delito o no, pero el scratch, que hablamos mucho acá del scratch, ¿no? El scratch es peligroso, lo que claro dice que Laura tiene que ver con esto, ¿no? Esto yo es... tiro una infamia por las redes sociales, Pastorini cocina como el culo. ¿Conocés el historial de los scratches vos? Hemos hablado que viene de la Alemania nazi. Exactamente. Así que yo tiro una infamia. Tratemos de evitar. Miente que algo tratemos queda. Tratemos de evitar. Claro. Pero bueno, yo digo, Pastorini, yo te digo mal. La verdad, Laura. Laura, querida, Laura Goglia, si nos estás escuchando, Laura. ¿Qué pueden hablar de vos? Escúchame. Más buena. Escúchame, estás de novia toda la vida. Estuviste Nació de novia con ese muchacho, Fabián Morales, amigo nuestro, que está debiendo un pechito de cerdo. Y alguna que otra cosita. Sí. Que en algún momento le incorporaremos acá a la mesa, pero que cumpla con lo prometido. Bueno, pero si Laura, bueno, justamente, es imposible, si a él le preocupa a Laura. Hablar de Laura, que estuvo toda la vida de novia. Si le preocupa a Laura, te das cuenta que es un tema que es preocupante, ¿no? A ver, vamos a ver si tenemos algún otro mensaje de los oyentes. No, ahora no, a ver. Vos querías decir algo de lo de indemnizaciones, y yo no sé qué es lo que dijeron. ¿Por qué decís que se va a flexibilizar? No, o sea, esos son intentos de volver a décadas pasadas. ¿Pero hubo alguna medida concreta? El domingo estuvo hablando, hizo una editorial Felipe Solá en el Diario de la Nación con relación a una entrevista que le hizo a Mauricio Macri diciendo que habría que los jueces, ahora a usted que le interesa, que es el capo de la justicia, que los jueces tendrían que ser más benevolentes en relación a los juicios laborales y no siempre tener tendencia a favorecer a los empleados. Bueno, eso atrasa 100 años. Eso atrasa 100 años, no sé si 100, pero sí al año 1947. Sí, claro, porque la justicia laboral es... un fenómeno único casi en la justicia. Bueno. ¿Sabés a cuál se parece? A lo que ahora está pasando con los consumidores. No en todas las contiendas judiciales las partes son iguales, ¿no? Hay mucha pelea de David y Goliat. Entonces, cuando hay una pelea entre David y Goliat, lo que tiene es que igualar las posibilidades del Marcelo, chiquitito. Marcelo, yo soy empresario. Claro, vos padecés. No soy pyme, soy... extra pyme. Y vos padecís, ¿no? Lo que yo, dice Macri. Gracias a Dios tengo un buen abogado, pero gracias a Dios también tengo una muy buena relación con todos mis obreros, O sea, que esto no, te llena, te claro, llega de... Me llega directo. Sí, ahora, sí. La diferencia entre mi persona o mi empresa y mis obreros, qué sé yo, no es David y Goliat, es increíble, hay una diferencia enorme. Y sin embargo, yo soy un muy pequeño pyme. Claro, entonces, ¿qué serán los pulpos? Vos imaginate, claro, imaginate una con pelea entre un obrero de Techín, claro, y Roca. ¿Qué haces? Entonces, eso es retrógrado. O sea, acá, esto tiene que ser igual para todos. Yo, gracias a Dios, por mi buena relación que tengo con todos mis obreros, y porque tengo sensibilidad social y soy de otra generación. Rara vez llegamos a juicio. Yo casi no llego a juicio, vos lo sabés bien. Yo lo sé perfectamente. Abogado. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es acá, es increíble querer volver sí, a esta etapa. Es retrógrado, esto pues es retrógrado. Si en mi situación contra los obreros hay un 1000% de diferencia, yo no me quiero imaginar lo que puede llegar a ser un obrero en contra de no, igual de espero Roca, que no sea más o Mañeto o la cantidad de mafiosos. Espero que sea simplemente una expresión de deseo, porque él no tiene mayoría legislativa, pero él no puede imponer una ley. Aparte, no sé qué haría. Para mí no tiene sustento, porque cómo qué tipo de ley haría. A ver, Marcelo, a ver si nos entendemos. Pero él es minoría en el Congreso. Sí, esto bien, tiene que ser una minoría ley muy escasa a esta altura, ¿eh? Y muy escasa. Creo que si no se mueve equivoco, mucho. Creo que si no me equivoco está uno, dos o tres votos. Pero depende de lograr, el tema. Depende sí, bueno, del tema. Pero para un tema va a tener bueno, más. Pero lo ha ¿y tenido, qué peronista va a votar en contra de y esto? Y lo ha tenido en un montón de temas. De mucha. Sí, pero esto le pega de lleno a la doctrina bueno, peronista. ¿Cuántos peronistas le van a votar una bueno, pero escúchame, te vetó la ley de. Aparte, la es una ley, la ley de contrato. Te vetó la ley ante despido. Y con la anuencia de un montón. Sí. De un montón. Está bien, pero no dejaba de ser una reforma a la ley laboral. La ley laboral que está ahora es del año 74. Yo no sé cuántos peronistas... ¿Cómo del 74? Y esta sí, ley, bueno, o sea que tiene... Pero a ver, el cierre de esta ley. Pero esta ley se forjó en el año 1947. Lo que pasa es que después fue evolucionando. Después fue evolucionando. Pero digamos, la más tiempo, parecida... La más parecida es la del 74. Está bien, pero... ¿Es peronista? Sí, pero totalmente peronista. Por eso. Bueno, mira, vamos a hacer un temita, a ver si nos está escuchando Arielito. Los auténticos decadentes, no me importa el dinero, pidió Claudio. Que viene que haga el caso. Todos los temas de Claudito. ¿Vos, Claudio? Manda el audio. Dijeron que llamaste, pero ya me había ido, pues salimos más temprano del taller. Yo me vine caminando para no gastar dinero, y por eso llego tarde como ayer. Preocuparte. No querías que supiera que quedaste sin trabajo una vez más. No me tumba un viento frío y si te tengo cerca mío, no le temo a lo que pueda suceder. A mí no me importa el dinero, tengo lo que yo más quiero a mi lado. Soy tu fiel compañera, me gusta que seas así como sos, sos mi escudo ante el miedo, y aunque se derrumbe el cielo, nunca vas a estar solo, porque siempre estaré. soy tu fiel compañero. Me gusta que seas así como sos. Sos mi escudo ante miedo. Y aunque se derrumbe el cielo, nunca vas a estar sola, porque siempre estaré. Yo más quiero a mi lado, soy tu fiel compañero. Me gusta que seas así como sos. Sos mi escudo ante miedo. Y aunque se derrumbe el cielo, nunca vas a estar sola, porque siempre estaré. Charlas en la Parrilla Paterini, no decimos dónde nos pueden escuchar. A ver, le voy a tomar examen, porque a mí el triple W se me complica. ¿Dónde nos pueden escuchar? ¿Usted sabe? En Facebook, en sí. Charlas en la Parrilla. Muy bien. Y en flechadeoro.com.ar. Yo le tengo que reconocer a Pastorini que hoy se triplica, porque Pastorini normalmente participa en el programa, opina y cocina, y acá está, como siempre, al frente de los fuegos, pero además en la parte técnica estamos haciendo. A ver, nosotros tenemos que aclarar que si este programa fuera el Partido Justicialista, Cacho Perón. Claro, por supuesto. O sea, estamos tratando de llevar adelante, por supuesto, el por programa supuesto. Sin Juan Domingo Perón. Tenemos un mensaje de Claudio sobre el tema Tinelli. A ver qué dice el amigo. Bueno, sobre el tema Tinelli, yo creo que se queja ahora porque le, como decía Suárez, le soplan un negocio, entonces el tipo patalea. Acá lo borraron de la AFA porque evidentemente lo han corrido, no se pudo meter, entonces patalean contra el gobierno. Es lo que hizo siempre y lo que va a seguir haciendo. Yo tampoco lo veo, pero bueno, es la actitud que tiene él. Cuando no puede manejar, como que denota, empieza a tirar cosas que no son. Por ahí, cuando la Rúa alguna cosa pudo haber tenido razón, pero me parece que la falta de respeto, porque de última era el presidente, el tipo no se lo merecía. ¿Qué sé yo? Me parece que Tinelli no cuenta. Me llama la atención eso, que lo hayan llamado, eso sí. Una pena de no tenerlo en el aire a Claudio. Reconocemos que es por cuestiones técnicas, porque Cacho es como un pianista, mete mano en la perilla, claro. Y es como que nosotros dos cosas al mismo tiempo no podemos. Es una pena que no lo tengamos al aire a Claudio, porque lo hubiéramos podido arrinconar un poco a Pastorini, que está solo, que siempre viene patota con el otro, no, que no está en las opiniones, y hoy le podíamos hacer el 2-1 con Lolé. ¿Qué 2-1 me van a hacer? ¿Qué 2-1? Mirá las pavadas que dice este muchacho. ¿Vos te acordás lo que le han hecho a nuestra querida presidenta? Pero, a ver, ¿vos te acordás ¿qué hizo Tinelli? ¿Qué le hizo Tinelli? Por favor. Lo imitaba, ¿no? Lo imitaba a Fátima Flores, pero aparte de eso, ha habido una consecuente campaña en diarios, revistas. Está bien, pero hablemos de Tinelli. Frivolizando la imagen de la presidenta. Pero hablemos de Tinelli. Y viene a decir, porque se pone un poncho o anda. Dejate joder, narigón, no podés defender eso. Pero no le está atacando. Son muchachos que pura y exclusivamente están peleando por el ego. Porque son ¿quiénes? Tinelli y Macri. Son dos payasos mediáticos. Dos payasos mediáticos. Y te lo digo ya. Y narigón, si te enojaste porque estoy hablando mal de tu presidente, es un tema tuyo, campeón. ¿Qué va a hacer? Pero la verdad que está bien, pero no dijo nada fuera de... Pero no podés decir no la investidura, que esto, la investidura. ¿Vos te acordás la tapa de Revista Noticias? Está bien, pero estamos hablando de Tinelli. Yo te estoy hablando de lo que vienen haciendo hace 8 años. Hay que bancársela. No, ¿qué hay que bancársela? No, Macri se la tiene que bancar. Bueno, que se la banque, pero después salen a los besos, porque lo único que van a hacer es a repartirse negocio. Pero el negocio que dijo Claudio tiene razón. Van a repartirse negocio. Y bueno, entonces no estás en desacuerdo. No, estoy en desacuerdo con que lo ataque a Tinelli en cierta forma. Y yo no tengo pero por qué defender Tinelli a Tinelli. Es un empresario. Yo no tengo por qué defender a Tinelli. No me gusta que diga, no se puede satirizar a la investidura del presidente. Es una pavada. Bueno, muy bien. La opinión sobre la opinión. Vamos con otro mensaje de los oyentes. Laurita, a ver qué dice de Cusati. Hola, buenas noches, chicos. Bueno, mira, a mí lo de las redes virtuales me da mucho miedo, porque me pasó con una íntima amiga que estuvo en Tinder y en Badoo y le hicieron un secuestro expreso. Estaba con sus dos hijitas menores de edad. Esto fue hace 2 años. Le invitaron la voz del padre y bueno, tenía unos ahorros y en un cuarto piso le entraron, no sabemos cómo, porque hay seguridad en la planta baja por una contraseña. Tuvieron que cambiar todo en el edificio y bueno, ese es el miedo. Estas redes virtuales, qué sé yo, de conocer gente, viste, en Badoo, en Tinder, hay mucha cabeza limada. ¿Qué querés que te diga? A mí no me va. Bueno, las preocupaciones de los oyentes están más con las bases de datos de las redes virtuales que de las redes estatales, ¿no? Lo que un poco Laura... No, pero para, en cierta forma tienen relación, porque claro, también con la red, ¿cómo dijiste? Virtual, las redes sociales, digamos. No, con la otra. Las estatales. De eso vos llegás a las redes virtuales, claro, o sea que te pueden atacar por cualquier franco. Claro, lo que decía Laura en este caso de un ilícito, que era un poco lo que hablaba el ingeniero. Lo que la veo muy conectada con esta metodología que creo saber que sí, es nombró Tinder, Badoo, sí, qué sé yo, qué sé cuánto, sí. o sea que conoce. Ella está relacionada con esta nueva forma de comunicarse o generar sociedades, sí, o ¿cómo se dice? Amistades. Vamos a ver, hay otro mensaje, Claudio, va a salir sin anestesia, que sin escuchar. No sabe de Monqués. A ver. Perdóname, el que se enoja porque hablan mal del expresidente, de la expresidente, yo no me enojo y sigo pensando lo mismo de Tinelli y realmente no me enojo. Perdón, ¿qué viene? ¿De correr una vaca por el medio del campo? Pero porque está asmático. Está agitado o está haciendo alguna actividad extraña. Atate las manos para hablar primero. A ver, habíamos... Sí, bueno, hay otro. Vamos a hacer el... Porque no le se va a las 9. Vamos a entrar en el tema lácteo. Dale. A ver, qué opinas. Porque ese tema es claro, importante. Claro, porque lo vamos a tocar. Sí, lo que habíamos venido hablando con Pastorini, Claudio, por eso te pedimos tu opinión especializada. ¿Qué pasa con los tambos? Que siempre hay quilombo con los tambos. Y uno siempre tiende a asociar que Mastellone ganaba plata. ¿Qué pasa con la leche? A ver, vamos a que él patee el primer penal y después opinamos con Pastorini y hacemos lo que podemos. ¿Sabemos de leche, Pastorini? Nosotros sabemos de vino. Lo que venimos escuchando. Bueno, están a ver qué dice Nole. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bueno, hoy estoy con problemas de comunicación, pero bueno, lo que estuve escuchando, el tema de las lácteas, es un problema de política que hubo siempre en el país, donde siempre se favorecían a las usinas, a las empresas lácteas, porque acá hubo dos empresas lácteas que todos conocemos, que siempre fueron intocables, le dieron préstamos, pagaron cuando quisieron, concursaron, y siempre el problema lo tuvo la misma gente, el productor tambero, y siempre fue relegado. Algo de culpa también tiene el productor, que bueno, digamos que por una cuestión de avaricia, por ganar un poquito más, se ha confiado en estas empresas que a la larga después los terminaron traicionando. Eso es lo que hoy también está afectando el tema lechero del país. A ver, si podemos pasar en limpio un poco, pareciera ser que hay empresas que son monopólicas, ¿no? Mastellone y Sancor, que son fijadoras de precio. Y eso no es de ahora, sino que le dicen al tambero cuánto vale el litro de leche. Y en lo que ellos determinan cuánto vale el litro de leche, evidentemente los produce una situación económica fíjate que va a la quiebra. Fenómeno. Ahora, estamos hablando que aparte con una persona que vive en el campo, estamos hablando con un funcionario del sindicato de Atilra. Entonces, que te diga que... ¿no? Claro, bueno, pero... ¿De qué estamos hablando? Hoy están fundidos, están arruinados. Pero hace rato, están... ¿eh? No, está bien. Hace rato hoy, que peor mal. Que nunca, hoy peor que nunca, están los tamberos. Entonces, a mí no me la cuenten. Siempre han estado mal, siempre han peleado los precios, siempre están en el último escalón, lo que sea. Pero en definitiva, hoy están cerrando. Sí. Sí, hoy hay varias actividades que están muy mal. Entonces, y en la ciudad también. Los únicos que van a seguir abasteciendo de leche, que en definitiva, por otro lado, el consumo de leche ha bajado en estos últimos 8 meses un porcentaje que es increíble. Como han bajado el consumo de la gran mayoría de lo que es como comestible. A nivel consumo estamos en un momento de que debe ser de los peorcitos que hemos tenido. Bueno, se nos está terminando la primera hora. Los temas musicales que eligió fueron los que eligió Claudio. Ahora voy a elegir yo, Ariel, porque después de las 9 viene el especial de Pastorini. Así que ahora quisiera escuchar Jimi Hendrix, Purple Haze, que le gusta. Qué maravilla. Ahí está. Mal que Carlos no estaba, porque este tema de Jimi Hendrix me hubiera dado problemas. Se lo hubiera censurado, me parece. Bien, ya estamos casi sobre el cierre de la primera hora. Tenemos un temita para hablar, Claudio, manda un par de mensajes más sobre la leche, lo vamos a escuchar, Pastorini, no le replique, escuche en silencio. Dice, nunca hubo una política para proteger al tambero. El tema de la comercialización agravó aún más la situación que es de toda la vida. Te recuerdo que hace unos años tiraban la leche. Por supuesto, y escúchame, en el inicio de este gobierno también han tirado leche. Pero de antes también. No, también, si esto yo no lo niego, lo que tampoco hay que hacer referencia permanentemente ante cualquier crítica, siempre al gobierno anterior. No, porque ya llevan 8 meses en el gobierno y todavía no se han puesto a gobernar. Muy bien. No se sabe qué están haciendo, no se sabe para dónde disparan, no se sabe para qué van a hacer. Estamos de acuerdo. Tienen un desastre que verdaderamente no sé cómo van a sobrevivir. Muy bien, y hablando de desastre, podríamos hablar de la Asociación del Fútbol Argentino, ¿no? Qué maravilla. Por elegir el desastre que más nos interesa, porque hay 5.000, ¿no? Todas las divisiones tienen problemas, pero el técnico de la selección argentina. Veníamos conversando y no hablamos de Carlos Bianchi. Una lástima, ¿lo agarra grande a Bianchi? O sea, hablemos filosóficamente del tema. Porque en Europa los técnicos... Tiene 67 años Bianchi, nadie le puede discutir el historial. Nos sacó campeón del mundo a nosotros. Sí. Imagínate. Técnico, sí, nadie puede discutir, con los logros como nadie Bianchi puede discutir. No hay. A Bianchi nadie puede discutir. Pero la consulta que tengo filosófica para hacerte a vos, ¿por qué Ferguson es un viejito respetado en Inglaterra? El Bosque es un viejito respetado en España, y acá, si tenés más de 45 años en el fútbol como entrenador, sos un viejo? ¿No es un disparate eso? Y sí, es un disparate en el fútbol argentino, es un disparate. No es algo que se pueda explicar. Es un disparate, lamentablemente, después de abdicar el rey, como lamentablemente se murió, como cualquiera. ¿Quién? ¿De quién hablas? Grondona. Ha quedado un vacío que es enorme. Y hay dirigentes que verdaderamente no dan la talla. No, pero yo te pregunto esto concreto, porque es casi como que yo ya lo acepté también. Técnico viejo, no se puede entender con los chicos del fútbol de hoy. Si toda la vida, la Bruna fue técnico en River, tenía 80 años. Di Stéfano tenía 70 época. Años. Escúchame, yo tuve a Griguol. ¿Cuántos años tenía Griguol en esa época? Tenía 60 años. Y, bueno, 65. ¿Y vos le tomaban el pelo a él? No, por favor, nunca. La vi como, escúchame, no, yo soy un soldado. Por eso, pero pareciera ser que con Basile, ahí como que. El tema es que lo que hay que entender es que han cambiado las generaciones y han cambiado los jugadores de fútbol, como ha cambiado toda la sociedad. Entonces, que una persona, por ejemplo, ¿alguien puede discutir a Bianchi? ¿Alguien puede discutir a Basile? Pero sin embargo, son viejos, dicen. No sé si son viejos. Son viejos para alguna actividad porque tampoco tienen la voluntad de darse cuenta que ha cambiado la sociedad y que ha cambiado. Los chicos son distintos, que vienen con otra ideología y con otra forma de vida. Nosotros, con otras herramientas, escúchame, ¿no? Juegan al Pokémon. ¿Sabe lo que es el Pokémon? Sé. Pero, por ejemplo, yo tampoco sé. Pero, por ejemplo, acordate, Marcelo, cuando yo, por ejemplo, tenía que... En nuestra amistad y en nuestra adolescencia, y yo estaba en Ferro y que yo era un soldado, ustedes salían de joda y yo, claro, me quedaba guardado porque tenía que jugar en sexta, quinta división. Y bueno, y al mismo tiempo me preparaba, leía, me organizaba mi vida, pero yo no... No, vos eras un sacerdote. Era un profesional a los 16, 17 años. Bueno, ahora seguimos, entonces, porque son las 9, ahora seguimos, Pastorini. Vamos a la tanda con Arielito, espero que nos está padeciendo más o menos razonablemente, y después volvemos, Ariel. Espacio Publicitario. Casa Bianco. Ventas de artículos para el hogar, muebles y colchones, con todas las tarjetas y créditos personales. También a jubilados. Atendidos por sus dueños, Grobara 820 Ciudad Madero, 4454-2603 o 4652-3894. 4454-2603 o 4652-3894. Casa Bianco. Neumáticos Asís. Neumáticos, llantas, frenos, amortiguación, tren delantero, alineación y balanceo. Teléfono

Igual, escucha. Seguimos en charlas en la parrilla. ¿Nos escuchás, Claudito? Sí, buenas noches, ¿cómo están? Bueno. De nuevo los vuelvo a saludar, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. ¿Qué tiene para decir hasta acá? Nos acompaña un poquito con este momento, Claudio, ¿no? Sí, si no me podía comunicar, pero bueno, ahora estoy. Para decirle, o sea, el tema de la leche, o sea, no le echo la culpa a ningún gobierno, esto de toda la vida, es una cuestión del país en general. Porque hay países, Claudio, como Australia. Déjale hablar, escuchá. Claudio. Bueno, hoy están fundidos todos. Esto sabemos, sí, todos que, bueno, listo, siempre fue el último escalón de la cadena del campo, en cierta forma, la leche. Bueno, muy bien. Me encanta su. Pero hoy se están fundiendo, están cerrando, claro. Pero le dejale hablar. Entonces no me vengas a hacer historia. Te están mirando el parlante, pero para, a ver. Vamos a ordenarnos. Cada uno opina y si no, no podemos hablar, Pastorini. A ver, Claudito, ¿por qué? Yo lo que quiero saber es porque hay actividades del campo que están bien y la de la leche no dan pie con bola. Coincido con vos que este problema viene de hace años, lo cual lo agrava, porque si en un montón de actividades al campo le va bien, vos decís que hay un monopolio lácteo, ¿cuál es el problema? Claro, acá es una conjunción y es raro, porque vos hasta que no lo vivís no lo podés entender. El tambero es tambero por una cuestión de que el padre, el abuelo era tambero, ¿me entendés? Vos te vas, sí, vas a hablar, cuando el tipo te dice, no, yo tengo el tambo y hace mi abuelo y mi tatarabuelo tenía el tambo. Sí. Pero vos estás perdiendo, le decís, ¿me entendés? Vos te das cuenta que estás perdiendo. Sí, pero yo tengo el tambo y se empaca con eso, ¿por qué? Porque formar un plantel de vaca, ¿me entendés? Que es en vaca lechera y todo el armado de lo que es un tambo, sí, no es fácil. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Vos fíjate ahora, cuando se cierra un tambo, no se vuelve a abrir. ¿Por qué? Porque no lo podés armar de un día para otro. Son años y años, ¿me entendés? Sí. O sea, vos vas agarrando un animal que es bueno, y de ahí vas teniendo genética, y vas comprando animales buenos, y hasta que armás y vos decís, bueno, yo tengo una cantidad de litros. Bien. ¿Qué pasa? Bueno. Cuesta mucho. Entonces el tipo la mal vende y sigue, ¿me entendés? Porque el problema es ahí, la mal vendió toda la vida. Muy bien. Más allá de lo que tiene Pastorini. Voy bien, de acuerdo. Está claro el tema de tu opinión con respecto a la... Es normal entonces en esta economía que hoy estén cerrando todos los tambos. Perdóname, querido, hace 20 años que están cerrando tambos. No, 20 años. Vos no usás la General Paz y me venís a decir a mí. Siempre usás la General Paz, usás la General Paz y han averiguado dónde hay tambo, querido. Vos no sabés dónde hay un tambo. Están cerrando todo, es lógico, es una cosa normal. Sí, bueno, lo que están cerrando son las empresas lácteas, no los tambos. Eso es lo que vos tenés que ver. Pero pasa que vos estás tan obtuso con tu expresidenta y no... Yo no es con mi expresidenta, yo estoy... Bueno, es que vos aprendes a escuchar, hablamos. Ahora sí, seguís diciendo lo que vos quieras. Y crees que vos... Está muy bien. El jueves próximo voy a traer la información que vos estás negando hoy. Bueno, buscala. Sí, voy a traer la información muy que bien. Vos estás negando hoy. Listo, ya estamos. A ver, ahora pasamos a la AFA. Claudito, ¿qué opinas de los directores técnicos? Y la AFA es con el director técnico es el mismo de pelotas, es el espejo de lo que está pasando ahí adentro. A ver, ¿viste? Me parece una locura que ahora están diciendo que Sampaoli, ¿me entendés? Cuando Sampaoli ya tiene un contrato, me parece que ir a romperle un contrato a un tipo, me parece una falta de respeto, me parece que es poco serio. Estamos de acuerdo, siempre es el eterno problema de Argentina, que se firman cosas, claro, que después se quieren volver a dejar sin efecto, ¿no? Claro, y hacemos... ¿Cuál es tu candidato? ¿Quién te gustaría como técnico de los posibles? Bueno. Porque ya sabemos que Simeone no puede, que Sampaoli no puede y que Bielsa no quiere. Del resto, ¿qué te gusta? ¿Vos le ves una posibilidad? Y yo sí. Porque, o sea, Bianchi puede estar viejito, pero hoy escuchaba, y es verdad, él está viejo, pero puede armarse un buen plantel, un equipo, un buen equipo de jóvenes con ideas nuevas, y que puede salir adelante tranquilamente. El conocimiento que tiene Bianchi no lo tiene ninguno de todo lo que es danza. Los méritos tampoco, ¿no? Y los méritos tampoco. Por eso, no creo que le falte espíritu como para manejar un plantel de ese estirpe. Sí. Se equivocó, en Boca se equivocó, el último tiempo se equivocó. Sí, a mí sabés lo que me molesta de Bianchi, lo del hijo. Claro, ahí se intermediario, porque la última pasada por Boca, las macanas se la mandó, los jugadores que trajo eran del hijo, ese Ribair, y ahí me parece que le pifió, ¿no? Claro, yo creo que él se recostó un poco en el hijo y se le fue de las manos. Yo creo bueno, yo sé, Nolé, que anda con poco tiempo, pero la otra consulta que tenía para hacerle es a usted, de lo de las bases de datos, ¿se siente que le puede afectar algo? ¿Hay algo que le preocupa? No, ¿qué opina de lo del gobierno? Cuénteme un poquito. Obviamente, que le estén escarbando a nadie le gusta, más allá de que uno no tenga nada que ocultar, ¿me entendés? No es agradable vos sentirte... Usted responde con soltura, no tiene problema si le investiga sus movimientos por internet, porque con Pastorini, la preocupación que tenemos nosotros con Pastorini, a nosotros la FIP, el ANSES... A nosotros lo que nos preocupa es la computadora, se lo tengo que decir. El historial. El historial, básicamente, porque podemos, pues yo sé que Pastorini entra todos los días al Museo del Prado, después entra todos los días al Louvre, pero por ahí se le escapa alguna página un poquito. Y bueno, más. Es lo que nos pasa a todos, porque aparte... Nos pasa a todos, somos seres humanos. Claro. Vos pidiás y curiosidad, ¿me entendés? Claro, sí. Claro, porque la oferta es muy muy rica y hay de todo. Claro, te bombardean y decís, bueno, a ver qué onda, ¿me entendés? Nada más. Pero digamos que para usted no es un problema, digamos. No. Pasa que no es agradable. ¿Usted se va a ir o va a escuchar el especial de Spinetta de Pastorini, Claudio? Está en dejar abierto el sí. Facebook, esa cosa. Va a escuchar voy a estar escuchando, no voy a poder estar conectado, pero voy a estar escuchando y voy a ir mandando... ¿Lo saludamos ahora entonces, Nolé? Bueno, dale, bueno. Nos despedimos. Bueno, porque ahora vamos a entrar en Spinetta, Pastorini. Y el jueves próximo vamos a charlar con relación a esto que vos venís a decir del campo. Bueno, cruzá la general de paz y averiguá. Pastorini sí, sabe de leches, como diría... Lo iba a traer hoy y la verdad no lo traje. Fallé. Pastorini bueno, sabe de leche como yo de Caparmono, diríamos. Vos sabés mucho de leche, tenés un reservorio, me dijeron. A mí me gustaría que usted se ponga algún día y se sincere, porque usted, por un lado, defiende a las empresas, por otro lado, defiende a los trabajadores. Póngase y diga, bueno, yo estoy del lado de los trabajadores, está del lado de los trabajadores. Pero hable con propiedad, porque usted me está discutiendo algo que no tiene idea de lo que está diciendo. Entonces, está bien, por eso yo te digo que vamos a hacer una cosa. Si yo te hablo, respecto si yo hablo de lo que vos decís, y vamos a hablar de medicina. Preparate porque el jueves que viene te vengo con la plancha al cuello. Está bien. ¿Ah? Y vamos a hablar de medicina nuclear, yo leo y puedo hablar de lo que vi. Si me estuve, ¿me estuve bueno, tratando y no lo traje, soy un boludo porque no lo traje. Bueno. Pero si no, hoy mismo te lo estaría discutiendo todas estas pavadas que está diciendo. No, es manera. Bueno, perfecto. No, es manera. Está bien. Yo lo que le digo, usted tráigame todo, que yo le voy a explicar bien todo como es. Muy bien, Nolé, ¿podemos contar con usted el jueves que viene? Está debiendo 10 lechones todavía, te lo aviso. Y yo se lo estoy pagando. ¿Cuál está es el problema? Está más al día que cada 2 meses. Estamos empachados de lechón. No, pero yo no quiero más lechón. Tenemos que salir. No, está al día. Nolé está al día. ¿Ustedes cómo les va? Nolé está al día. Nolé está al día. Está al día. Cada 2 meses estoy jodido. Bueno, quédese en línea lo que quiera, Nolé, que ahora empieza el especial de... Listo. Marcelo Andrés Pastorini, Artaud. ¿Mandamos un temita musical? ¿Primero? Dale, ¿qué tenemos? ¿Tenemos algo de Spinetta? Sí, tiene de todo. ¿Qué vamos? A arrancarle, pedirle algo a alguien con el tema. Arrancamos con Spinetta y con hoy el especial de Artaud. Sí. Y bueno, vamos a arrancar con Superchería, Ariel, el querido. Superstición. No. Luis Spinetta, ¿no? Artaud, y grabado este disco en el año 1973, una, la verdad, una reliquia, una cosa. Grabado por Luis Alberto Spinetta en guitarras, maracas, platillo, piano y voz, Carlos Gustavo Spinetta. Carlos Gustavo Spinetta. ¿Ese quién es? El hermano. ¿Está en este disco? El hermano en este disco hizo batería en Cementerio Club y en Bajan. Rodolfo García en batería, Cencerro, coros en Superchería y Las Habladurías del Mundo. O sea que no es de Pescado este disco. Pará, que eso no lo voy a explicar. Ah, bien, porque no me queda claro. No, esto es un disco solista y ahora te lo explico. Y Emilio Del Guercio en bajo y coros en Bajan, Cementerio Club, Superchería y La Sabiduría del Mundo. Pero vamos a darle a este ensayo, vamos a enfocarlo sobre uno de los aspectos de su obra, dejando de lado tantos otros que ya hemos tocado en otras sesiones, en otros programas, y que posteriormente también vamos a tocar. Spinetta como poeta surrealista, basado específicamente en el surrealismo que desarrolló Luis Alberto en Artaud, un disco solista que por cuestiones contractuales fue lanzado bajo la autoría de Pescado Rabioso, y a partir de las letras de ese disco exponer las relaciones poéticas que se establecen entre Spinetta y quien da nombre a la obra, el poeta francés Antonin Artaud, personaje clave del siglo XX en la literatura y referente de la poesía surrealista. Y verdaderamente a mí me toca en cierta forma tocarlo desde este tenor, porque estoy frente a mi amigo, mi abogado, y al mismo tiempo es escritor. Sí, sí, a mí me gusta mucho la obra de los surrealistas, así que nos vamos a encontrar. Vamos acá a darle un poco de explicación a todo esto. ¿A qué le damos, a qué nos referimos cuando hablamos de poesía surrealista? El término surrealista surge en Europa aproximadamente en 1917. Fue acuñado por Guillaume Apollinaire. Apollinaire sería. Trato de meterle, bueno, me falta el cacho de inglés, es un gran francés. Es un gran francés. Claro, sí, sí. Es un poeta referente de quienes fueron los precursores del movimiento, especialmente André Breton, sí, señor, autor del primer manifiesto surrealista. Así es. El mismo Apollinaire se refirió al término como el punto de partida para toda una serie de manifestaciones del espíritu nuevo que se está haciendo sentir hoy y que sin duda atraerá a nuestras mejores mentes. Podemos sentir hoy y que sin duda, no, podemos esperar que provoque cambios profundos en nuestras artes y costumbres a través de la alegría universal, pues es sencillamente natural, después de todo, que ésta lleve en el mismo paso que el progreso científico e industrial. Muy bien, sí, es muy interesante lo que estás diciendo. Para ubicarnos un poquito en la época, estamos en la Europa de entreguerras, ¿no? Terminó la Primera Guerra Mundial, no empezó la Segunda. En Francia, si bien había problemas económicos, la literatura y el mundo artístico hervía. Y a mí me gusta mucho que Spinetta haya enfocado ahí, porque yo Artaud lo conozco por Spinetta. O sea, al autor de ese libro, primero me lo mostró Spinetta. Entonces, que haya un puente artístico entre los mejores hombres que leíste por ahí, de que lo dice Breton, creo. No, bueno, Breton no. Breton, Apollinaire. O Apollinaire lo dice. Bueno, Spinetta también es uno de nuestros mejores hombres. Y ven este movimiento algo vivo, que es, a mí que me gusta la literatura, yo Artaud lo conozco por Spinetta. Bueno, años más tarde, en 1926, el escritor y poeta André Breton, sí, que es el que lo junto, definía el surrealismo como un automatismo psíquico puro por cuya medio se intenta expresar verbalmente, por escrito o de cualquier otro modo, el funcionamiento real del pensamiento. Es un dictado del pensamiento sin la intervención reguladora de la razón, ajeno a toda preocupación estética o moral. En contadas palabras, trataba de producir y transferir en cualquier ámbito lo más puro posible el pensamiento, un lenguaje del alma, sin filtros ni razón represora. El surrealismo no tiene reglas y llega tan lejos como una mente humana puede hacer. ¿Te das cuenta que cuando estás definiendo al surrealismo, estás definiendo a Spinetta, ¿no? Todo lo que acabas de comentar ahora le cabe perfectamente a Luis Alberto Spinetta, un espíritu que entra tanto en Almendra como en Pescado, como en este disco que muchos dicen que es el mejor de la historia del rock. Y yo creo que es, definitivamente. Al grupo lo trajiste vos. Sí, y bueno, Ariel, si me puedes dar la sed verdadera, por favor. Sé muy bien que has oído hablar de mí. Hoy nos vemos aquí, pero la paz nunca la encontrarás si no es en vos. Solo te hablo desde aquí. Él debe ser la música que nunca hiciste. Viste la piel, creíste en todo lo que te se basa en rima, medida y métrica, entre muchas reglas y normas más. Las características del surrealismo difieren totalmente de las reglas tradicionales, por lo que la poesía surrealista se constituyó paradójicamente en reglas que proponían desviarse de la norma literaria clásica. Principalmente se destacará el carácter índico de la creación, es decir, el juego de las palabras y los versos. Posee una estructura acumulativa, fragmentos sumados de manera persistente. El uso constante de la metáfora es otra de las características comunes, así como la de comparar o asimilar en un verso dos objetos que a simple vista no tienen relación alguna. Es muy lindo esto, porque te das cuenta, uno estaba mirando acá lo que preparó Pastorini, este álbum es de 1973. Exacto. Nosotros estamos en tercer grado, pero Spinetta es más grande que nosotros. ¿Cómo puede unirse de 1920 a 1973 dos artistas que a su manera son fundamentales? Porque yo te diría que es más Spinetta en este medio que Artaud en ese movimiento surrealista, porque en el surrealismo Artaud es importante, pero no deja de ser un jugador de un equipo de los surrealistas. En cambio, para nosotros Spinetta es el número uno. O sea que Artaud no era el Messi de... No, para nada, ni siquiera del surrealismo. Vos pensás que el surrealismo hasta tiene otros, hasta en la pintura, ahí estaba Picasso, esa etapa de Francia muy interesante, había de todo, era una bomba, por eso a Spinetta le gustó. A nivel cultural. A nivel cultural era tremendo, por eso le gustó, y lo rescata y vuelve a repetir. ¿Cómo llegará, vos me podés explicar, siendo un buen lector y un escritor como lo sos, cómo Luis llega en los años 70 a estos monstruos de la literatura, claro. Estamos hablando de los 20, de principio de siglo XX. Yo tengo una teoría, cuando a vos te gusta leer es como que se va generando, vos lees a un tipo que te gusta y después el tipo que te gusta va a decir los autores que prefiere, y es como que se genera un puente. Yo creo que él debe haber llegado así, no llegó de línea directa a Artaud, tiene que haber leído un tipo que le gustaba a un tipo que le gustaba a un tipo que le gustaba a Artaud, ¿viste? Y así llegó. Pero en esa época no es como ahora, que vos ponés en Google Artaud, para decirlo en semifrancés, ahí tenías que ir a buscar un libro. ¿Quién es? No, ahí vos tenías que buscar un libro hasta llegar. Es un mérito del flaco. Bueno, puedo. Es un mérito. Le voy a pedir a Ariel que nos ponga Todas las hojas son del viento, que para mí, a mí me pone la piel de gallina. La verdad que es un tema que me parece maravilloso. Dale, Ariel. Cuida bien al niño, cuida bien su mente, dale sol de enero, dale un vientre blanco, dale tibia leche de tu cuerpo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Hoy que un hijo hiciste, cambia ya tu mente, cuídalo de drogas, nunca lo reprimas, dale el aura misma de tu sexo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Thank you. lindo tema, Pastorini, que elegiste. Para mí, uno de los mejores de... del rock. De todo el historial de Spinetta y de rock, tranquilamente. Es una maravilla. Muy lindo lo que preparó, Pastorini. Siga, siga. Seguimos, entonces. Rompe con la lógica y se protege de aquellas habladurías que critican lo que no comprenden. Estamos hablando de la poesía surrealista. A los convencionalistas sociales, Spinetta cierra el disco con una canción impregnada de ideología y estructura surrealista, para terminar de partir la cabeza de quienes lo comprendieron, y para también, ¿por qué no?, patear a quienes ferozmente lo criticaron o se burlaron de sus delirios artísticos. Esto lo puse porque ha tenido muchas críticas con relación a lo que era la poesía de... Como que no se le entendía, ¿no? Que claro, que ya lo tildaban de loco, de que estaba con sustancias y cosas así. Entonces, el último tema al que él se refiere es al que le voy a decir a... al amigo Ariel que nos... Pero espera, espera, pero todavía no lo pases, ¿no? Porque Claudio, ¿estás ahí? A ver, Claudito, ¿nos escuchás? No está. Está escuchando el programa, no lo tenemos conectado, pero está, sí. ¿Pero sí. qué pasó? ¿Qué querías que...? No, porque le quería preguntar por Artaud, porque él en esa época, yo me acuerdo que lo trajiste vos el disco. Por supuesto. Pero fue un disco en el cual no hubo oposición, a veces discutíamos, esto no gusta, te no, gustaba vos. Yo cuando lo traje estábamos en el año, en los 80. No, pero a veces a vos te gustaba, o sea, una cosa, claro. A mí me gustaba otra, pero yo, este pasó... Sí. Perfecto, nadie... Pasó perfecto, sí. No había forma de cuestionarlo, no había... Era un disco increíble, sí. Y qué sé yo, y todavía me quedó, por ejemplo, estamos escuchando la gran mayoría, entre este programa y el anterior hemos escuchado el 100% del disco, nos queda Cantata de Puentes Amarillos. ¿Y vas a pedir un tema? No, a ver, dale, sí. Podemos seguir hablando. Dale, ¿cómo no? Me queda Cantata de Puentes Amarillos, que no lo pude poner porque son 9 minutos. Claro, claro. O claro. sea que es... Es una locura. Para nuestro... O sea, 9 minutos poner directo el disco es mucho tiempo. Es imposible, pero es un tema maravilloso. Sí, claro. Es maravilloso. Porque aparte tiene algo de folclórico también, argentino. Exactamente, tiene Siga. De todo. Pero bueno, vamos a hacer un repaso. Hemos recorrido solo un poco... De lo abarcativo de la obra de Luis Alberto Spinetta, comenzando con una aclaración sobre que considerábamos poesía surrealista. Se pudo emparentar perfectamente la obra de Luis con ese movimiento artístico surgido a partir del siglo XX, y los recursos que Spinetta ha utilizado a lo largo de toda su carrera le hacen ganarse el título, entre otras cosas, del gran representante de la poesía surrealista, que ya lo hemos dicho también acá. Y limitándose a tan solo un disco, se pudieron encontrar estrechas relaciones con quien inspiró a Spinetta a darle el título a su álbum. Spinetta tuvo una visión única del país, de pensar la poesía en este lado del mundo. Será porque los grandes pueden tomar de todos algo para formar una obra aún mejor que la de sus maestros. Vos pensá en el año 73 que Argentina venía de Onganía, de Levingston, no, de los Milicos, que este muchacho se pusiera a hablar, a componer como los surrealistas franceses, era una locura, era una locura. Me imagino que si todavía hoy hay alguna gente que dice no me gusta Spinetta porque no se le entiende, pero en la poesía no hay que ser literal necesariamente. Hay una poesía literal, en el cielo las estrellas, en el campo las espinas, bueno, lo que se dice, pero en la poesía hay un campo abierto para la imaginación y que cada uno interprete lo que quiera sobre algo que no está explicado al 100%. Eso es el surrealismo, esa es la poesía de Spinetta. No es todo un cuentito que tiene una lógica que uno la pueda adquirir fácilmente. Y eso es lo fascinante de la poesía, ¿no? Que uno participa, uno partícipe en esa construcción. Bueno, con relación a lo que habíamos dicho antes, de que él cierra el disco con un tema medio en contra de todo lo que lo criticaban por su forma de escribir, de adecuarse a la poesía surrealista. Bueno, Ariel, si me das habladuría del mundo, por favor. Toda la ternura me darás si te ofrezco ser parte de tu cuerpo. Y al acariciarme me darás los espejos que son de tu día del alma. Oigo trinos, voces por más. Son ellos los dioses, nos escuchaban. En charlas en la parrilla, atravesando este programa muy especial para nosotros, porque estamos acá con el amigo Pastorini. Yo creo que lo estamos llevando muy bien. Sí, lo estamos llevando muy bien, gracias a Dios. Nos falta el capitán, pero por bueno, supuesto. Estamos pero poniendo, el barco sigue navegando. Le estamos poniendo el pecho a las balas. Hay un mensaje acá para el amigo Pastorini, lo voy a leer literal. Hola Pastorini, recordar verte jugar me da para decirte: seguí siendo un potro. Si pudiera volver a verte en la cancha, eras una topadora infernal. ¡Guau! ¿qué estás cocinando hoy? Esto lo firma Mónica Colores, pero tengo que advertir para evitar susceptibilidades conyugales de las chicas que digan, y la señora que va a decir, nos avisó la señora de este mensaje. ¿Me puede dar una explicación, Pastorini? ¿Qué explicación te voy a decir? ¿Qué sé yo? ¿Algún afán que tengo ahí desde la época que uno intentaba jugar al fútbol o vivía de eso? Y bueno, y se ve que llegó un mensaje al Messenger y bueno, mi señora lo vio y te avisó. Muy bien, o sea que no hay... Saludos a Mónica Colores, que afloje con la mandíbula, que está comiendo mucho últimamente. O sea que no hay un tema de base de datos de piratería. No hay base de datos chupada. Esto es simplemente gente amiga que bueno, que se relacione, que trata de meterle un poco de dulzura a este programa. Muy bien, Claudio nos acota acá sobre Artaud, que ahora voy a decir algo respecto de esto de Claudio. Artaud como escritor es de nivel elevado, pero con la particularidad que llega a cualquier persona, aunque no le guste la poesía, y eso me parece de un verdadero genio. Yo, conociéndolo a Claudio y conociéndolo a Pastorini, hubiera apostado que el que traía Artaud en esa época, porque él siempre era más psicodélico, más surrealista, debió ser Claudio, porque Pastorini era más del ritmo de Papo Blue, y sin embargo la sorpresa que te da, como esos jugadores que un día hacen una jugada que inesperada, el que trajo Artaud fue Pastorini. ¿Me interpreta lo que le digo? Sí, lo interpreto, pero ojo, a mí no solo me gustaba Papo, Zeppelin, Black Sabbath, qué sé yo, a mí también me gustaba, qué sé yo, Genesis, Yes, Procol. Sí, es verdad, era muy completo. Procol Harum, qué sé yo, teníamos una diversidad de gustos musicales en esa época que abarcaban muchas cosas. Y vos tenías una fuente de discografía que nosotros no accedíamos, porque era de un grupete que vos tenías en el barrio, ¿no? Porque eso, claro, uno también con quien se junta. Claro, ¿no? Yo de muy chico tenía mis amigos del barrio, muy chico, estamos hablando de 12 años, 11 años, 10 años yo empecé a escuchar, qué sé yo, Zeppelin. Empecé a escuchar King Crimson, empecé a escuchar ese tipo de música, y la verdad que me llenó terriblemente, y me siempre fui profundizando, y bueno, en esa época podía comprar los álbumes, y yo tenía una discografía increíble en discos. Era un capital, ¿te acordás? Tenías una inversión. Una inversión interesante. Si vos hubieras mantenido esos discos, te digo que tiene un valor. La verdad, después la vida se te presenta obstáculos, qué sé yo. Yo estoy felizmente casado hace mucho tiempo, pero he tenido cimbronazos y hemos tenido algunas mudanzas inesperadas. Y en una de las mudanzas, yo he perdido absolutamente toda mi discografía. Pues yo te digo que vos publicás, vendo discografía. Pero yo tenía 150 discos de primer nivel, uno más mejor que el otro, impecables, del rock nacional y del rock internacional. Porque aparte tenías un equipo muy sofisticado, los discos estaban en buen estado. Los discos estaban impecables, era una maravilla. Yo tenía, toda la colección completa de King Crimson, toda la colección completa de Pink Floyd, toda la colección completa de Zeppelin, toda la colección completa de Papo. Tenía gran parte de la colección de Spinetta, tenía discos increíbles, y bueno, lo he perdido en uno de esos viajes de la vida. Lo perdí de la vida, y bueno, ¿qué va a ser? No importa. ¿Cómo seguimos? ¿Le queda algún más material o ya estamos cerrando? Yo estoy listo, yo ya cierro mi ¿Hay algún mi tema? ¿Quedó algún tema? No quedó ningún tema. Ah, los ya cuatro terminamos. Temas que yo pedí ya están. Así que nos quedan 9 minutos, ¿eh? No nos queda mucho. No, 9 minutos. Yo quería hablar un poquito de los Juegos Olímpicos. Sí. Usted, que es el único deportista que tenemos cerca, sí, sabiendo de fútbol, habiendo practicado el fútbol, ¿lo autoriza usted a opinar de salto en alto, de los 1000 metros? No, si le digo los 1000 metros, usted va a pensar en otro tipo de carrera. De ninguna manera. No. O sea, todo lo que tenga que ver con lo que es deportivo, porque aparte yo tengo a mi hija, que hoy es una coach de tanto de lo que es el ¿Cómo se llama? Ay, me agarró. ¿Entrenadora de qué? Y Paola es levanta pesas, está... O sea, que hace es instructora, que, claro, es instructora, instructora olímpica de lo que son las pesas, no me acuerdo el nombre. O sea, que ella lo va a mirar con atención los Juegos Olímpicos. Porque le gusta, aparte es una atleta. Claro. Bueno, y viste que está muy criticado por Río de Janeiro con las instalaciones. Está terrible, la verdad que lo agarra... Agarra las Olimpiadas en un momento terrible, porque dicen que hasta las instalaciones de lo que es la Villa Olímpica son un desastre. Hoy escuché, si no me equivoco, no sé cómo, si vos tenés alguna data, pero hoy escuché que para lo que es natación en aguas abiertas, sí, la polución está muy terrible, el remo ese, o sea. Y bueno, y sumado a esta intervención de estos grupos terroristas, claro, en cierta forma, que se están formando, que están dando algún viso de acá Pastorini te dice Nolé CrossFit. CrossFit. ¿A vos te parece que Nolé, vos lo criticás a Nolé con la leche? Pará. Y él te tiene que sacar del bache. Perdón, Paola es instructora de spinning. De levantamiento de pesas y de CrossFit. Muy bien. Entre otras cosas. Muy bien. Bueno, a mí... Entonces, la verdad, es uno de los... No me venía la palabra, pero a mí, bueno, yo mucho no me engancho tengo con los... 50... Tengo 51 y me está corriendo el alemán. Te rescató el lechero. Bueno, mira, yo tengo un temita que ahora le voy a pedir a Ariel. ¿Ustedes se acuerdan de Disco Samba? No me acuerdo, que todavía se pone en los cumpleaños del 15, sí, los casamientos. Bueno, el disco Samba es un collage de canciones famosas de Brasil. Sí. Entonces yo voy a poner una, que es un pedacito de disco Samba, un homenaje a Río de Janeiro, una ciudad que yo quiero mucho y ojalá que les salga muy bien los Juegos Olímpicos. Exactamente. Porque en definitiva nos están representando a toda Sudamérica. Exactamente. Y voy a traer todos los jueves una canción del disco Samba. Como un mini segmento dentro de tu segmento musical. Sí, señor. Bueno, hoy vamos a ir con Benito de Paula, Charlie Brown, que es parte de Disco Samba. ¿Lo escuchamos, Ariel? Bahia de Caetano, nossa gente boa. Se você quiser, vou lhe mostrar a lebre mais bonita do Imperial. Se você quiser, vou lhe mostrar meu Rio de Janeiro e o nosso carnaval. ponta do meu coração. Oxalá. De Paula, Charlie Brown, yo Pastorini, usted sabe lo que quiero a España, pero si yo tuviera que vivir en otro país me voy a tomar la cervecita Río Janeiro. Es un lío, hay quilombo, hay tiro, todo, pero viven de otra manera esos muchachos, con todos los problemas que tienen, bueno, que son gravísimos. ¿A dónde fuiste vos? Y yo fui a Bahía, a Río. Claro. Está bien, pero toda la costa, ¿te recuerdo? Claro, o sí. O sea, para adentro no te metiste mucho, ¿no? Le metés derecho 20 cuadras y hay problemas. Para adentro no te metiste. No, me metí, no te creas, me metí, Bueno, tenemos un mensajito más, a ver. Muy bien. Hola, buenas noches. Muy bueno el programa. Y la verdad es que me daría muchísimo miedo que sepan las ganas irrefrenables que tengo de matar a determinadas personas. Pero no se lo digan a nadie. Shh. Les mando un beso. Graciela Meira, qué susto nos diste, menos mal que lo dejamos para el final, a ver si no tenemos problemas con el servicio de inteligencia. Pastorini, sí. 21:59, ¿qué hacemos con el minuto que nos queda? ¿Qué hacemos? ¿Qué queremos hacer? Cerramos, ¿le podés que elija un tema? Sí, Ariel. Cerramos con un tema que vos elijas, Ariel. Sí, Ariel. Y nos vamos hasta el jueves que viene. Es mejor. FM 104.7, Flecha de Oro.